FM te lleva a un programa donde lo desconocido, lo extraño y lo que no tiene explicación es tema de conversación cada noche. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Aquí escucharás relatos, leyendas, investigaciones y todo lo referente a lo paranormal y el fenómeno OVNI. Comunícate con Gerardo Botello y su equipo de investigadores a los teléfonos de cabina y participa con tus relatos, historias y puntos de vista. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Solo por la mejor FM 95.5. Iniciamos. Muy buenas noches, estamos dando inicio a una emisión más de Paranormal Frontera. Son ya las 10 de la noche con 5 minutos, 32 grados centígrados. Hoy es jueves 24 de mayo y tenemos preparados para ustedes las dos partes que restan del exorcismo que estuvimos tratando la noche de anoche. Ayer nada más tuvimos la oportunidad de pasar la primera parte. Hoy tenemos las dos últimas partes, Alfonso. Así es, espero y se queden a escuchar las dos partes que restan. Están muy interesantes y póngale mucha atención a todo lo que dicen tanto los padres que están ahí haciendo el exorcismo, tanto y el hijo, porque ahí está el hijo de la señora también. Así es, y antes de dar inicio con todo esto, quiero presentar como cada noche a los miembros del equipo de Paranormal Frontera. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches a todos, Jessica Talamantes. Espero que disfruten esta hora de Paranormal Frontera. Muy buenas noches, Lucy Hernández, y quédense en esta hora de Paranormal Frontera, va a estar muy bueno. Muy buenas noches, con ustedes el investigador Alfonso Navarro. Espero y disfruten el programa que les preparamos la noche de hoy y que se comuniquen. Buenas noches, Jorge Treviño, espero que el programa de hoy sea de su agrado. Muy buenas noches, Antonio Moreno, un saludo a todos los que están en sintonía por la mejor FM 95.5 y a través de internet, y espero que se queden con nosotros, va a estar muy interesante el día de hoy. Así es, y pues como comentábamos, tenemos las dos segundas partes, pero antes de continuar con todo esto, quiero que nuestra compañera Jessica nos dé los números de cabina. Claro que sí, número de cabina 888-0258, número para mensajes 877-793-5156. Así es que pueden comunicarse desde ahorita, tienen algo que compartir con nosotros, pueden llamarnos, no es necesario que tenga que ver con el tema que estamos tratando la noche de hoy, pero ustedes pueden compartir sus relatos con nosotros. Ahorita en unos momentos más vamos a dar a conocer los nombres de los ganadores que la noche de mañana nos van a estar acompañando a una investigación que tenemos pendiente por realizar. Esto fue una petición. ¿Nos quieres comentar algo de esto, Antonio, antes de dar los nombres de los ganadores? Pues sí, recibimos un mensaje vía Facebook de una persona que nos comunica que en la casa de su mamá hay alguna manifestación de lo que aparentemente es un ente o un demonio. Pues la hermana ya va varios días que ve una sombra negra y vieron también un niño correr por la casa. Y entonces nos hicieron esa petición de que si podíamos ir a investigar, y es la que tenemos programada para el día de mañana. Es una casa particular. Así es, nos vamos a llevar a dos radioescuchas, a uno. Ya nada más falta uno, a un radioescucha más. ¿No vamos a llevar a dos o a uno? A un radioescucha, nada más a uno. Y también estamos necesitando un medium. Si tú estás escuchando y tienes alguna facilidad para lo que es lo sobrenatural, eres sensible a todo este tipo de energías, o si eres una medium o un medium o vidente, así es, comunícate con nosotros porque queremos llevarte. Así que, pues que se comunique, ¿no? Ya sea por Facebook o en nuestras redes sociales o aquí a cabina. Así es. Compañeros, anoche presentamos la primera parte de un exorcismo completamente en vivo a una niña. Se escucha fuerte, la vocecita de la niña se escucha muy asustada, muy cansada, pero también las voces de los demonios que en ese instante la estaban poseyendo se escuchan muy fuertes. Ahorita vamos a escuchar la segunda parte. ¿Algo quieren comentar antes? Claro que sí, nada más este tipo de situaciones son muy fuertes, son demasiado fuertes. Yo ya lo viví, estar frente a una persona poseída, y créanme que es algo, pues en su momento es algo muy aterrador, y es algo que hasta la fecha ni creo que en toda mi vida se me va a olvidar todo lo que sucedió en esa ocasión, que ya les conté en programa anterior. Entonces sí es algo muy peligroso, muy delicado, y hay que tener mucho cuidado a querer entrar o jugar en este ámbito. Así es, hay que saber cómo. Y pues a nosotros nos preguntan, ¿verdad? Si hay miedo cuando vamos a investigar. Claro, sí lo hay. Claro que lo hay, claro. Sí que lo hay. Pero ya, como quiera, la experiencia que tenemos de varios años ya de estar investigando, pues ya nos da algo de pautas de cómo reaccionar. Sí, y de más que nada conocer los límites. Los límites de una investigación, pues nosotros no vamos a provocar, a invocar, por decirlo así, a provocar a algún ente para que se moleste y nos pudiera atacar. Así es. Oye, me recuerdo que esa vez que me dijiste que has presenciado este tipo de exorcismo, ¿era un pastor el que estaba ayudando ahí a esta persona? El pastor de jóvenes de una iglesia. Fíjate, yo me quedé impresionado con el valor que tiene el pastor de incluso como que bromear, de hacer humor negro con el la manera en que él se dirigió a este ente fue una forma muy muy tranquila, sí, como si fuera otra persona platicando. Sabes que sabes a dónde te vamos a llevar, te vamos a llevar a la iglesia. Esta persona le contestaba: no quiero ir a la iglesia. Y dice: no es que quieras ni que si te dan ganas. No te estamos pidiendo opinión. No te estamos pidiendo opinión ni permiso. Te vamos a llevar. Y yo me acuerdo que a esta persona no podíamos sostenerlo. Éramos dos hombres sosteniendo a esta persona a la cama y no podíamos. Era una mujer. Era una chica, ¿verdad? Sí. Y no podíamos. Esta persona a mí me empujó y me tumbó. Cuando, pues, no, ¿verdad? No puede ser posible con la fuerza que tenía, que tuvo al empujarme, no era común. Y ya lo hemos comentado, cuando una persona está poseída generalmente tiene fuerza sobrenatural. Sí. Es por eso que nosotros no podíamos. Ya a mí me tocó cuidar a esta persona un rato, pues los pastores tenían reunión, y pues yo ya ahí me serené mucho al ver cómo el pastor trató con este demonio. Incluso yo también le empecé a hacer preguntas, logré sacar el nombre, de este demonio, que no lo voy a decir por razones de seguridad. Y tenemos que también, discúlpame Antonio, tenemos que decir también que en un exorcismo es importante obtener el nombre del demonio. De otra manera no se puede hacer. Sí, de esa manera ya se puede expulsar. Así es. ¿Verdad? Fíjate, me da risa porque recuerdo que tú me dijiste que el pastor le estaba leyendo un pasaje bíblico. ¿Tú se lo estabas leyendo? Yo, sí. Y algo comentaste de unos demonios y que el pastor le dijo... Ah, no, la historia del endemoniado gadareno, donde tiene... Está poseído esta persona por el demonio que se identifica por legión. Legión, exactamente. Y entonces Jesús lo expulsa, pero no sin antes este demonio pedirle permiso para ingresar a unos cerdos que se encontraban ahí cerca. Sí, que le pidió permiso a Jesús, ¿verdad? Sí, ingresaron a estos cerdos cayeron por un barranco y murieron. Entonces yo le dije, ¿no eran tus amigos? Y no, pues se molestó, ¿verdad? Y cabe recalcar que hay muchas maneras de las cuales provocar, ¿no? Provocar una posesión, ¿verdad? Jugar la ouija, entrar a temas o dominios que no conocemos, jugar con eso, provocar, invocar e incluso también, de hecho, esta persona, este demonio, se identificó como que, le digo, ¿de dónde vienes? Pues siempre les pregunta a uno, ¿de dónde vienen? Porque a veces vienen de otros países. Sí. Estos demonios están en los aires, vienen de otros países, salen expulsados de otros y van y buscan otro cuerpo donde ingresar, pero también pueden venir de generaciones atrás, como este demonio me lo manifestó. Digo, ¿de dónde vienes? Dice, yo siempre he estado aquí, vengo de generaciones atrás. Entonces, pues sí, está muy fuerte, lo hemos dicho muchas veces, hay que estar alerta y saber qué es lo que uno está haciendo, porque la verdad, presentábamos casos anteriores en audio donde se les hace fácil a las personas invocar o jugar o querer hacer un pacto, y ya después no viene lo difícil, que no saben cómo. Así es, pues solo para decirles que esto no es un juego, y al meterte tú, bueno, simplemente con que leas un libro de X, y simplemente con pronunciar palabras que vengan en ese libro, ya estás invocando. Tu subconsciente, sí, lo capta, y sí, ahí es cuando vienen las consecuencias, ¿verdad? Y pues se les pide discreción a la persona esta que va a ir a acompañarnos, y que vaya con la mente fría. Así es. Y esperando a que pase cualquier cosa, porque ahí puede pasar cualquier tipo de manifestación, tanto a agresiones o psicofonías, X cosa, ¿verdad? Tú sabes cómo se lleva a cabo, sí, una investigación, y sí hay que estar preparados para eso. Hay actividad en esta casa donde nos hicieron la petición de asistir este viernes. ¿Quieres platicarnos un poquito, Antonio? Se ha manifestado una sombra negra por varias noches en ese lugar, y han visto un niño corriendo, y pues lamentablemente el papá de esta persona falleció hace 2 años y medio, entonces también piensan que pudiera haber alguna manifestación o algún tipo de comunicación, de querer comunicarse, sí, ¿verdad? Algo que comentaba Poncho al respecto es de que sí es cierto de que con el simple hecho de leer algún libro, se puede invocar. De hecho, hay un libro, no voy a decir el nombre de este libro, hay un libro donde habla de un testimonio de lo que es la autora, ¿sí? Que está muy fuerte. Esta persona llegó a hacer un pacto con el demonio. De hecho se convirtió en una de las esposas de Satanás, y está muy fuerte. Vienen ahí nombres de demonios y todo eso. Un amigo mío, cuando estaba yo yendo a una iglesia, un amigo mío lo tenía. El pastor se enteró que lo teníamos. Estamos de regreso para continuar con más de Paranormal Frontera. Llámanos y da tu punto de vista. Solo aquí, por la mejor FM 95.5. Son las 10 de la noche con 27 minutos. Temperatura 30 grados. Estamos en Paranormal Frontera. Tenemos un saludo, Jessy. Sí, para el señor Antonio García, que se acaba de comunicar con nosotros. Nos acaba de contar una historia muy cortita. Nos mencionaba que su padrastro hacía exorcismos en lo que es el Belice. Esta persona es de Belice, ¿verdad? Sí, habló. Pero pues ya radica aquí en Ciudad Acuña. Sí. Dice que también su padrastro se transformaba en animales, lo que conocemos como nahuales. Y pues nada más, fue muy grave. Qué fuerte por ver él como hijo, ver todo esto de cerca, ¿no? Es algo impresionante. Sí, gracias por comunicarse con nosotros. Saludos a la gente de Belice que también anda por acá con nosotros. Gracias. Compañeros, ¿qué les parece si vamos de lleno con el segundo audio del exorcismo que estamos presentando y que nuestro compañero Alfonso se dio la tarea de recopilar estos audios? ¿Les parece? Claro que sí. Vamos a escuchar el audio. Están escuchando Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. ¿Pero cómo te sientes, Marilena? Doctor. ¿Bien? ¿Es como descansar? Ya descansa, exacto. Ya más relajadita, más tranquila. Sí. ¿Descansaste ya? Sí. ¿Recuerdas lo que pasó ahorita? Sí. ¿Sí recuerdas? Ya. Perfecto. ¿Qué recuerdas, Mari? Un lugar oscuro. ¿Un lugar oscuro? ¿Qué? ¿Cómo es ese lugar? Muy oscuro, con ojos. Ajá. ¿Qué habla alguien ahí? No. ¿Ves a alguien? No. ¿No ves a nadie? No. ¿Oyes nada más? Sí. ¿Qué oyes? ¿Qué te dicen? Que soy buena. Exacto. ¿Qué más? Que yo lo voy a ayudar. ¿A quién? No sé. Bueno, lo importante es que ya estás bien, más relajada, cansada, porque hubo una lucha espiritual en la cual tú estuviste compartiendo. No me cansas. Con la ayuda de toda tu familia y todos estamos aquí. Doctor. ¿Ya bien, Mari? Sí, doctor. Perfecto. ¿Ya me conoces bien, Marilena? ¿Quién soy yo? Mauricio, fue una situación bastante fuerte, porque sí fue impactante. Afectó emocionalmente a las personas que estaban aquí. Seres queridos, gente muy especial para Mari y ellos también para ella. Pues dan testimonio aquí que la unión hace la fuerza en este caso, cuando se padece esta posesión que presentaba Mari. No fue necesario hacer más pruebas, licenciado, puesto que esto fue real. Testimonio que no podíamos dar anteriormente nosotros hasta no estar en el terreno frente a Mari, y efectivamente esto era una posesión. Y ahorita lo que estamos haciendo es una regresión con Mari. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Tus párpados, depende mucho. Estás muy tranquila. Cierra tus ojos. Estás mucho, muy tranquila. Estamos contigo. Tienes mucho sueño. Estás en un lugar muy agradable. Eso me estaba diciendo, Sí, doctor. Me estaba diciendo. Se oye una música por ahí. Pero me estaba diciendo el productor Ignacio que cerca de ahí están practicando, ensayando unos 15 años, ¿verdad? Me están metiendo la música. Se oye a lo lejos algo de música. Doctor Mauricio de Luis, ¿me escucha? ¿Ha sacado el celular, ¿verdad? ¿Al otro? Ok. Bueno, pues yo quiero decirle a todos los seres que me escuchan que no tiene por qué pasar nada en sus casas. No tienen por qué sentirse mal. No se sugestionen, por favor. Es una situación que está viviendo una joven. Es una situación que están viendo dos expertos parapsicólogos. No tiene por qué pasar nada ni en sus casas ni con ustedes, ¿ok? Si bien es impactante, ahí nada más va a quedar como una situación impactante. Pero no puede suceder nada en sus casas ni puede sucederles nada a ustedes, ¿ok? Poquito menos de una semana que esta joven presentó desde hace un mes, sin saber por qué, una situación extraña. Esto les preocupó a los familiares, sobre todo cuando rezaban el rosario, y en especial el tercer misterio. Eso es lo que hicieron ahorita. La familia, son muchos integrantes de la familia, estaban rezando y se puso mal. Bastante, okay, que doctor. Sucede como cuando vamos a investigar estos hechos. Sí. Sí, adelante. Bueno. Sí, le escuchamos. Sí, pues precisamente lo que voy a comentar, ¿no? Siempre los aparatos eléctricos, alguna cámara, los teléfonos celulares, no funcionan. Esto es propio de cuando suceden situaciones paranormales con una persona o en un sitio y pues falla las comunicaciones, licenciado. Ahorita Mari va a hablar con usted, está más tranquila y le va a comentar su experiencia que se siente ahorita nuevamente. Mari. Muy bien. Dinos, ¿cómo te sientes actualmente? Me siento bien. Mari, ¿qué pasó? ¿Usted recuerda lo que pasó? Mari, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Okay. ¿Qué pasó, Mari? ¿Qué recuerda usted? Pues recuerdo que llegó el profesor Mares. Uh-huh. Y el doctor Mauri. Ajá. Y Mauricio, perdón. Sí. Y este. Hay un celular cerca. Dígale que lo alejen, por favor, ¿sí? Hay un celular cerca de su teléfono, Mari. Mari. Mari. ¿Me escucha? Del Padre Noel. Ok, Mari, ¿me escucha? Mari. Ahora, a ver, ¿me escucha Mari? Mari, ¿me escucha? Mari, ¿me escucha? Ok, es que hay un celular muy cerca de ella y es por eso que está interviniendo en la línea de la casa. ¿Ay, qué, perdón? Hay un celular encendido cerca de ella, por eso está interviniendo la llamada. A ver, no sé si me escucha ya mejor. Ahora sí, mejor. ¿Ya me escucha mejor? Ahora sí, mejor, sí. Sí, discúlpame, ya no salimos del área afectada, ¿eh? Ah, ok. Ya apagamos los celulares. Ok, profesor, sí, estaba platicando con Mari, pero dígame usted, ella presentó una manifestación de algo que tenía dentro. Profesor. Referencia, no, ya no te acerques con el celular. Sí, señor licenciado, mire, presentó definitivamente una posesión, ¿eh? Esto es una posesión la que presenta Marielena. O sea, no hay duda para ello. No hay duda absolutamente nada para lo que le estoy comentando. Definitivamente estamos aquí rodeados de toda la familia que es testiga de esto, de la convulsión que tuvo, uh-huh. Producida precisamente por la entrada de un ente del bajo astral. ¿Sí? Aquí uh-huh. es un ser que no nos dio su nombre, pero que definitivamente al último lo pudimos expulsar. Ya se recuperó, está un poco cansada, pero está bastante equilibrada y consciente. Profesor, ¿cómo sabe que ya se fue esto y no sigue ahí y los está engañando? Bueno, es posible que nos pueda engañar definitivamente. Esta es una de las bases principales del enemigo, de esos entes de menor categoría que hacen creer precisamente a nosotros que estamos llevando a cabo un exorcismo y que tengo en mis manos un libro de San Cipriano y el ritual romano, ¿sí? Entonces nos puede hacer creer que está bien y que la ha abandonado. Eso es definitivo en cualquier caso de una posesión controlada o total. Sí. Pero de acuerdo a lo que llevamos nosotros, la tuvieron que sujetar 6 personas, porque su fuerza, a pesar de que Marielena pues es de estatura de unos 60, aproximadamente unos 55, ¿sí? Es su complexión un poquito robusta, pero su fuerza aumentó, puedo decirle que 15 veces más de lo que pudiera tener como mujer. Bien, en algún momento, profesor, al estarle escuchando, oímos que se quejaba, pero salieron más voces, o sea, sí. Yo capté más voces. Sí, definitivamente en ella hubo varias voces, sí, de esto. Entonces ella se contrae definitivamente en su tráquea y no podía expresar. ¿Por qué? Porque no nos quería dar el nombre. Yo le hablé al oído y le mencioné algunos nombres diabólicos y ella me decía que no era ninguno de ellos, sí. Entonces lo que hicimos es volver a repetirle en su oído si era el enemigo que yo pensaba, o que nos dijera cuál, fue cuando usted escuchó algunas voces. No le permitían, ya que pudieran haber estado en ella, 2 o 3, ¿sí?, entes que la están atormentando. ¿Hay forma de poder comprobar que ella está libre de esto? O sea, yo no sé de esto, profesor, ustedes son los expertos, pero me imagino que podrían leer nuevamente el Salmo número 3, el misterio número 3, el tercer misterio del Rosario, uh-huh. y podían corroborar si esto se fue. Sí, definitivamente sí lo podemos hacer, y en este momento dice Mari que reza precisamente a lo que ella... Toda... Paranormal Frontera. Bueno, pues escuchamos aquí lo que es una breve explicación de todo lo que pasó en el primer audio. Creo que en el tercer audio ya empiezan otra vez con el exorcismo, si no me equivoco. Alfonso. Claro que sí, ahí en este segundo audio que pasamos, están confiados ya de que todo había finalizado, de que ya habían expulsado el demonio. Sí. Pero como podemos escuchar, tenía dos o tres demonios más. Así es que en el siguiente audio nos vamos a dar cuenta de que vuelve a caer otra vez en una posesión. O sea, no es así en realidad. Entonces. Así es. Como pudimos escuchar también, la pregunta de Juan Ramón era, ¿cómo sabemos que ya, o sea, cómo saben que ya, sí, las que ya sacaron totalmente a los demonios, cómo saben que ya terminaron el exorcismo? Y pues ahí está la gran incógnita, ¿verdad? Es una lucha constante, hasta poder finalizar lo que es el ritual. Por eso se lleva meses a veces un exorcismo con un solo demonio. ¿Se imaginan estos que, o sea, varios exorcismos a la vez? Sí, de hecho, lo hemos comentado, que precisamente a lo que recurren este tipo de entes o demonios es el engaño. Entonces, así es, y como nos pudimos dar cuenta, fue que ya estaban confiados todos de que ya había finalizado, cosa que el demonio, el ente que traía ahí debajo astral, como lo menciona, los engañó. Sí. Los engañó, y ahorita nos vamos a percatar de todo esto. De que los engañó y vuelve a entrar otra vez en el cuerpo de la mujer. Fíjate que ahorita que estaba escuchando el audio, me recordó mucho a las películas de los exorcismos, donde siempre el padre cree que ya está por finalizar y no puede porque es engañado. En algunas escenas, algunos espíritus tratan de quererte engañar haciéndose pasar por familiares que están dentro del cuerpo de la posesa. Entonces, sí, es muy fuerte y muy delicada esta situación cuando llega a pasar, porque no sabes en realidad a qué es a lo que te estás enfrentando, si realmente es o un demonio, un ente, espíritus, o si es en realidad un familiar que se quiere comunicar y esta persona que es posesa tiene la capacidad de que pueda entrar en ella los espíritus de las personas que necesitan ayuda. Entonces sí es muy complicado. Así es. ¿Nos llega un mensaje, Jessy? Sí, dice, hola, solo quiero hacer una pregunta. Yo soy una mujer embarazada, sí, y he sentido cosas extrañas. Yo vivo sola con mi esposo, pero él es guardia y me quedo sola en la noche. Y no sé por qué será, pero me agarran mucho los pies y me amanecen rasguños en la panza. Se han visto cosas extrañas durante la noche. Pues solamente lo que te puedo decir, amiga, es de que tengas cuidado. O sea, recuerda que tú traes un bebé en ti. Entonces, aguas con las caídas, con todo ese, sí, tipo de cosas. Acércate a tu religión. Es todo lo que te puedo decir. Lo que pasa es que hemos escuchado muchas historias. O sea, no lo voy a decir por asustar a la chica que nos habla, pero hemos escuchado muchas historias que este tipo de entes o personas andan sobre niños porque son santos, no tienen una maldad, ¿no? Entonces así es, hay que prevenir, sí, amiga, claro, porque sí está muy fuerte eso que le pasa, ¿eh? No es cualquier cosa. Entonces hay que exactamente, es un ataque al bebé. Así yo es. Te recomiendo que si de inmediato cuando nazca tu hijo, bautízalo, porque esos entes o brujas o lo porque pueden ser, sí, varias cosas, van a tratar de quitarte al niño porque ya está recibiendo agresiones en el físicas, vientre ya. Ajá, y aún está dentro de ti, así es que cuando ya haya nacido el niño ya hay que tener más precaución. Sí, no hay que despegarse de él y protegerlo. Hay una creencia de poner unas tijeras abajo de la almohada del niño. No sé a qué se deba, ¿verdad? O sea, si tú lo quieres hacer en forma de cruz, ¿verdad? Ajá. O sea, es una creencia que las abuelitas tienen, sí, y siempre lo hicieron. Entonces, pues no está de más, ¿verdad? Recomendar eso. Ya tú sabes lo que quieres hacer, no es una imposición. Así es. Es solo un consejo, tú sabes si lo tomas. Así es, hay que estar muy muy y pues más que nada que se apegue a su religión, a sus creencias, y verá que esta situación pues la saliera adelante y no pasara a mayor. Así, así, quiero recordar que no lo estamos diciendo por asustarla, simplemente. No, no, no, es, no. Es que hay que prevenir sí. Lo malo, ¿verdad? Así es. Y como ella ya está recibiendo agresiones físicas, ya ahí está un poco más complicado. Así es que tú sabes si tomas los consejos, ¿verdad? Estos que te estamos dando. Y pues que tengas mucha suerte y cuidado, ¿verdad? Sí, cuidado. Con eso. Y bueno, pues también todo, como dice nuestro compañero Jessica, todo esto son creencias. Así es. De que vienen desde nuestros familiares. Así es, lo de las tijeras, comento, sí, ¿verdad? Sí, todo eso. O sea, y aparte de que se cree que las brujas andan sobre los niños. Sobre los niños. Entonces, hay que estar muy, muy, muy abusados. Vamos a ir a un corte ahorita, y regresamos con la tercera parte de este exorcismo. Claro que sí. Vamos a un corte, están escuchando Paranormal Frontera. Antes de retirarnos al corte, números de los cabina. Números de cabina, 880258 y número de celular 877-793-5156. ¿Quieres comentar algo antes de ir al corte, Lucía? Sí, en caso de que no puedan hacerlo por alguno de estos medios, ya saben que está en nuestro Facebook, ahorita está el administrador en la página, y es facebook.com/paranormalfronteramx. Así es, también quiero mencionar que ahorita estábamos haciendo unas tomas, minutos atrás de... estábamos grabando el programa en vivo. Estamos haciendo unas tomas. Ahorita en unos momentos más lo vamos a subir al Facebook para que chequen cómo se graba el programa en vivo y todo esto. Así que vamos a ir a un corte. Ahorita regresamos. Están escuchando Paranormal Frontera. Ir a un corte comercial, pero regresamos con más de Paranormal Frontera por la mejor FM. Estamos de vuelta. Llama al 888-0258 y participa con nosotros. Paranormal Frontera, solo aquí en la mejor FM. Estamos de regreso aquí en Paranormal Frontera. Son las 10 de la noche con 47 minutos. Temperatura 30 grados. Números de mensaje, Jessy. Números para mensajes 877-793-5156 y números de cabina 880258. Comuníquense. Así es. Oye, se comunicaba nuestro radioescucha de Belice, que dices que... Sí, se comunicó otra vez con nosotros. Nada más para decirnos que su mamá también hacía ese tipo de cosas, ese sí. Tipo de ritual con él cuando era un bebé, ponía lo que era las tijeras en forma de cruz abajo de la almohada, pero aparte también ponía un vaso de agua. Estábamos comentando en el corte que probablemente el agua absorbía todas las malas energías, sí. Toda la mala vibra, entonces pues para eso es. Más incluso que puede amanecer sucia, ¿no? El agua. Así es, puede amanecer revuelta. Bueno, le queremos mandar un saludo a nuestro... Radio Escucha y Antonio García, nuevamente un saludo. Un saludo. También quiero mandar un saludo a Susi de León. Nos escucha en Reynosa. Saludos para ti, Susi. Qué bueno que nos escuches. Oye, también otro consejo, que lo que estábamos comentando ahorita fuera del aire, de la ropa del niño. Cuando lleguen a hacer, nunca la dejes afuera, porque no sé qué es lo que hará, no te voy a echar mentiras, pero dicen que es malo, porque las brujas o se la llevan o la orinan. Simplemente creo, intuyen que hay un bebé. Exactamente, ahí, ¿no? y trae consecuencias también eso. Igual, y esto es una creencia, pero por eso no hay que tomar la precaución. Exactamente. ¿No? Hay que tomar la precaución. Algo que quieran comentar antes. ¿Hay que decir el nombre del ganador en lo que preparamos el audio siguiente? Claro que sí. La persona que nos va a acompañar el día de mañana a la investigación se llama Marcos Hernández Mata. Muy bien, doctor. Marcos Hernández Mata, para que te comuniques con nosotros. Para darte mayores detalles sobre el día de mañana en la investigación. Él es la persona ganadora que nos va a acompañar el día de mañana a la investigación que tenemos por realizar. Así es, y así mismo pues estamos solicitando a alguien con conocimiento de medium o vidente que nos pudiera acompañar para el día de mañana esta investigación. Alguien que tenga experiencia en el ámbito paranormal. Nos llega ahí un mensaje, Antonio. Dice, hola, soy Cornelio, ayúdame, ya estoy a punto de volverme loco con tantas fuerzas negativas que veo. Estoy escuchando tu programa en Cedros, me pregunto por qué me atacan en la noche y en el día. Bueno, aquí hay que explicarnos por qué es que sucede todo esto. ¿Quieres comentar algo, Lucy? Pues más que nada son pues por las todas las energías negativas o a lo mejor abrió algún tipo de portal, ¿no? Nosotros nos dedicamos más que nada a verlo desde el punto de vista de investigación. Pero si a lo mejor en algunos casos nosotros damos recomendaciones, pero es lo que conocemos bien. Sí. No podemos determinar qué es lo que en realidad le está pasando por un simplemente, bueno, por medio de un mensaje. Así es. Porque nosotros, como lo dije, algunos, los del equipo nos complementamos a lo mejor unos con sensibilidad, no nos dedicamos a trabajar así o a hacer medium, y pues simplemente los demás por el método de investigación. Así es, te recomendamos que sí te acerques con alguien que... Acércate con alguien que te ayude que sepa de esto, y pues simplemente pues apégate a tu religión, muchas de las veces sí ayuda a las personas. Sí. Y ya no pienses tanto, no le des tantas vueltas al asunto, porque algunas de las ocasiones lo que haces es más como sugestionarte a ti mismo. Y la mente, como dijimos desde un principio, es muy traicionera. Es muy fuerte. ¿Quieres comentar algo, Isi? Simplemente recalcar lo que dijo mi compañera Lucy. Acércate a tu religión, busca ayuda por donde, en lo que tú creas. Si crees en si crees en brujería, si crees en medium, si crees en cierta religión, en lo que creas. Acércate. Si abriste un portal, asegúrate de cerrarlo, acércate con alguien que te ayude a cerrarlo. No mencionas nada en el mensaje, qué fue lo que pasó, no te podría decir la verdad. Simplemente oración. Así es. Y el Salmo 121 y el 91. El Salmo 91 también. Poncho. Sí, pues solo comentarte algo, amigo. En serio, de corazón sí me gustaría ayudarte, pero nosotros no estamos capacitados para liberar una casa, darte la ayuda necesaria, ¿verdad? De corazón lo siento mucho, pero sí siento feo porque él está confiando en nosotros. Y híjoles, me gustaría que algún medium se hiciera parte del equipo, no sé qué les parece a ustedes, porque sí siento feo al no ayudarlo, porque él lo que está pidiendo es ayuda. Sí, como lo hemos dicho, nosotros nos dedicamos a la investigación. Y pues sí, nos gustaría que alguien que sepa de esto, bueno, pues que se rebaja. Así es, si ustedes conocen a alguien que es medium o vidente o tiene experiencia, nociones en este ámbito paranormal, háganoslo saber para platicar con estas personas, invitarla, sí. que forme parte de nuestro equipo. Y bueno, pues aquí hay un mensaje. Adelante. Nos dice Mandy Quintero. Bueno, hace tiempo yo he sentido varias veces eso que ustedes dicen que se sube el muerto. Y cada vez que miraba un programa en una cadena de televisión, ¿sí?, me pasaba esto. Me sentía despierta y no podía moverme. Sentía mucho miedo y escuchaba un ruido. Y también me pareció ver una sombra, y esa misma sombra lo vio también mi primo. Y él cuando se durmió... ahí no pudo, cuando se quedó a dormir, no podía. Bueno, saludos, adiós y buenas noches. Pues muy buenas noches. Vamos, les gustaría que escucháramos la tercera y última parte de esta. Claro que sí. Comuníquense con nosotros. Números, Jessica. 880258 y número para mensaje 877-79-351-56. Están escuchando Paranormal Frontera. Comuníquense con nosotros. Doctor, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer ustedes después de esto? Ahorita después de esto. Obviamente no están convencidos de que está libre, ¿verdad? No, todavía no. Todavía no. Esto va para más. Ahorita ya está Mari. Ahora sí, Mari está muy bien ahorita. Son cambios que se están presentando ahorita. Y le voy a acercar el micrófono, licenciado, para que escuche lo que estamos preguntando también con ella. Sí. ¿Señor licenciado? Sí, Sí, profesor, a sus órdenes. Señor licenciado, va a hablar con usted, María Elena. Ajá. Ya está en este momento aparentemente bien. Mario. ¿Perdón? No, sí, adelante. Sí, mire usted, hay una posesión en ella de diferentes entes, sí, almas errantes que se posicionan en ella y que le piden ayuda. Entonces ella efectúa y lleva a cabo, no sé si el doctor Mauricio le explicó, lleva a cabo ya limpias. Ella siente que son tres personas diferentes que están en otro mundo. Ella dice llamarse Rosa, da otro nombre y después no da otro, pero tiene visiones de hermanos, ¿verdad, María Elena? Sí. Que se presenta. Pero ¿cómo te sientes? O sea, ella se limpia, me dice usted. Sí, ella llevó a cabo, tiene un hijo. Sí. Sí. Entonces ella, cuando se encuentra esta alma errante en su cuerpo, uh-huh, y lleva a cabo un ritual de una limpia de las que se hacían hace mucho tiempo, sí, de la época prehispánica. Entonces ella siente que puede curarlo. Ella incluso le ve sapos y ve una serie de alucinaciones, o quizás esa alma que tiene, ¿verdad? Uh-huh. En la persona que es su hijo ve muchas cosas, pero lleva a cabo una limpia y después nos dice que tiene un pequeño que se llama Roberto, pero no ella, sino Rosa. Sí. Entonces en ella se manifiestan tres. Bueno, ¿me permite tantito, profesor? Sí, vamos a hacer una pausa y regresamos con Mari. Sí, señor, aquí ya está tranquila Mari, con todo gusto, señor licenciado. Gracias, profesor. Sí. Vamos a regresar con Raquel rápidamente. Raquel, perdóneme usted. Adelante. No, al contrario. Mire, tengo un niño de 15 años. Sí. Y como viaja con su papá, andaban en Aguascalientes y dice que asistió a un circo. Y uh-huh, que subió al escenario, algo así, y dice que una persona les dijo que los iba a hipnotizar. Uh-huh. Y que subieron cuatro personas y con él cinco, y que a todos hipnotizó y a mi hijo no. Uh-huh. Y me dijo que de rápido le preguntara que a ver si tenía pues alguna respuesta o qué se imaginaba usted, porque a él no. Bueno, para que sea posible una persona poner en estado hipnótico, uh-huh, es necesario que esta persona quiera estarlo, ¿eh? ¿Ah, sí? Si ella no quiere, nunca la van a poder hipnotizar. O sea que mi hijo le preguntó ahí, que le dijo, no, es que tú eres de espíritu fuerte, dice, contigo no pude. No, simplemente no quiso. Ah, no quiso. No quiso su hijo, sí. Ah, ¿no? Uh-huh. Ah, o sea que no puso de su parte. Claro. No se entregó al... Claro, tiene que poner la mente en blanco y tiene que hacer varias cosas, pero él no lo hizo y es por eso que no quedó. Ah, por eso no logró hipnotizarlo. Sí. Ay, señor Rubén. Ay, perdón, señor don Juan Ramón. Me dio mucho gusto hablar con usted. Igualmente. Yo ya tenía mucho tiempo tratar de hablar, pero el problema es que tiene muchísimo auditorio y... Gracias a Dios, sí. Y no, es imposible, ¿eh? Nada más que ahorita hablamos y por el medio de la otra línea me dijeron que luego iban a llamar y mire, sí llamaron. Ok. Lo van a saludar mucho a mis hijos, lo admiran mucho. Gracias, muy amable. Y sin conocerlo lo estimamos demasiado, ¿eh? Oiga, son muy amables. No, la verdad. Les agradezco mucho. Ahora sí que sin conocerlo, como si ya lo conociéramos, pues. Gracias. Porque tiene una voz muy bonita. Oiga, muy amable. ¿Eh? Que esté muy bien, señor Farrabón. Hasta luego, cuídese mucho. Buenas noches. Gracias. Y bueno, pues, la situación es más compleja cada momento con Mari. Yo no sé qué pasaría con Víctor. Muchas personas me han preguntado por sus mails, por sus llamadas. Yo no sé. Ojalá que Víctor esté bien. Dios quiera que esté bien. Esto fue lo último que vimos con Víctor. Te lo ordeno. Retírate de inmediato. Perteneces al inframundo, a la oscuridad, a la injusticia. Retírate de inmediato. Ya. En nombre de todo el poderoso, lo comando, lo ordeno en este momento. Retírate por siempre y para siempre. Súbele al radio, Luis. Va de retro, persecula, seculorum, lo ordeno, lo comando en este momento, por siempre y para siempre. Agua, Luis, agua. Bendice agua y asórtate de inmediato. El agua, el agua. Dale el agua, dale. Ya, tira en la parte central de la cabeza, arriba en la parte central de la cabeza, agua de inmediato, Luis. Dale el agua en la cabeza, tira el agua en la cabeza. Profesor, ya ahorita ya está la situación en una calma. en la cual ya la situación ya es menos tensa, estamos conversando, estamos dialogando las indicaciones que se deben seguir posteriormente a lo que hicimos. Vamos, después del programa vamos a estar aquí al pendiente unas buenas horas probablemente para ver cómo reacciona María Elena, y al parecer está tranquilo todo, la gente, ya la situación que se vivió fue difícil, hoy es el relajamiento, puesto que hubo una lucha a nivel espiritual, ¿el ambiente cómo está? A nivel físico, sino a nivel espiritual, licenciado. Ok, ¿el ambiente cómo está, doctor? Ahorita el ambiente ya está más tranquilo, más relajado, confianza en sí mismo, son situaciones pues que no dejan de preocupar a la familia, puesto que se quedan con ellos viviendo, pero si había una fractura a nivel espiritual, lo comentamos hace rato cuando estábamos al aire, entre la familia, un lazo espiritual fragmentado, pues creo que eso ya fue depurado, sobre todo por el hijo de Rosy, de Mari, perdón, tantos nombres que se dijeron aquí en este momento en la cual se transformaba, pues ya quedó esto en paz. Puedo okay. comunicarle a Mari. Perdón, para, perdón, sí, doctor Pandito, nada más. ¿El niño cómo está? El niño, jovencito, ¿cuántos años tiene? El joven tendrá unos 14 años aproximadamente. ¿Y está bien él? Ya, afortunadamente está muy bien. ¿Puedo hablar con no él? No recuerda nada de lo que sucedió. Ajá. Ven, Jesús, por favor, un momento. Jesús, ajá, ven. Gracias. Te va a hablar el licenciado Juan Ramón Sáenz. Gracias. Jesús, ¿cómo estás? Bueno, Jesús. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches. Bien, gracias, bien. ¿Estás espantado? ¿Tienes miedo? Un poco, pero ya pasó. ¿Qué pasó contigo, Jesús? Pues lo que pasa, me sentí muy mal, me sentí muy pesado. Ajá. Y creo me desmayé, no me acuerdo bien. ¿Qué es de ti, Mari? Lo único que me acuerdo es que vi todo negro. ¿Viste negro y te desmayaste? Sí. ¿No recuerdas nada? No. ¿Qué es de ti, Mari? Mi mamá. Es tu mami. ¿Cómo viste a tu mami? Muy mal. ¿Qué piensas de tu mami? ¿De lo que tiene tu mami? ¿Mande? ¿Qué piensas de lo que tiene tu mami? Pues no sé, estoy confundida, ¿no? Pero lo que debes estar seguro es que pronto va a salir de esto, ¿eh? Sí. ¿Ok? Sí. Échale muchas ganas. ¿Me podrías comunicar con don Juan, por favor? Sí. Paranormal Frontera. Bueno, escuchamos la última parte de este exorcismo. ¿Algo? ¿Quieres comentarnos algo, Antonio? Ya pudimos escuchar lo que les comenté, que todo parecía estar tranquilo. El demonio lente ese de bajo astral los engañó completamente. Cuando menos lo pensaron, volvió a caer en una posesión, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál fue el nombre que dio, perdón? No, nunca se escucharlo. Mari, sí, creo que fue Mari. Fue otro demonio que logró meterse en su cuerpo. La verdad que sí, grabar un exorcismo es no es cualquier cosa. No, claro que no. Y siempre tienes que tener, por recomendación, un doctor. Sí, doctor. Es lo que comentabas tú, así que sería lo ideal que estuviera. Sería lo ideal que estuviera lo que es el padre, el pastor o quien sea, ¿verdad? Que vaya a ser quien sea el guía espiritual, ¿verdad? Y un doctor, porque la temperatura baja o sube. Sube en el cuerpo, pero baja en el ambiente. Sí. Entonces la persona puede presentar fiebre, puede presentar, no sé, hasta un infarto, porque el corazón se acelera. Recuerden que es una lucha espiritual, sí, es una lucha constante. Estás en el cuerpo de la persona posesa está en constante movimiento, sí, está luchando. Entonces sí es importante. Sí, hay que estar muy, muy atentos. Tenemos un mensaje. Claro que sí, tenemos un mensaje. Dice: hola, antes que nada los felicito por el programa, me gusta, muchas gracias. Muchas y desde gracias, chiquita siento que puedo ver todo lo paranormal. Bueno, quiero contarles un relato que me pasó hace más de 2 años. Soy de Veracruz y estaba de vacaciones. Venía de la casa de una amiga cuando de pronto sentí que en mi hombro izquierdo me jalaron. Volteé y no había nada. Salí corriendo hacia adentro de la casa. Cuando llegué, mi abuela y mi mamá me preguntaron que qué pasaba y les dije que sentía a alguien que me jaló. Me preguntaron que dónde me preguntaron que dónde, me revisaron el hombro y lo traía rasgado, unas heridas feas, y de ahí me traté de calmar y al otro día no tenía nada en el hombro. Pero siempre veo sombras y oigo sonidos extraños. ¿Por qué será? Quiero saber. Bueno, puede ser que tengas facilidad para esto, que seas sensible a todo este tipo de energías. Y sería bueno que caminaras tu habilidad, ¿no? A algo bueno, a que la desarrollaras de, así es, de una manera que pueda beneficiarte a ti y bueno, pues a quien te rodea, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Nos queda el tiempo justo, compañeros, para despedirnos. ¿Algo que quieran agregar antes de irnos? Pues nada más que tengan cuidado con lo que leen, con lo que hacen, con los portales que se abren. Y pues es todo. Que pasen muy buena noche, que sueñen con los angelitos. Hasta mañana. Bueno, a las personas, bueno, en mi caso yo soy católica, las personas que sean católicas, ¿verdad? O que estén acercadas a esa religión, mi recomendación es que lean el Salmo 121 y dejen la Biblia abierta en un lado de su cama y busquen la medalla de San Benito, es muy buena. Y pues no me queda nada que pues despedirme de ustedes y que tengan el resto de una linda noche, nos miramos mañana. Claro que sí, con ustedes estuvo el investigador Alfonso Navarro, espero que les haya gustado el programa que les preparamos y espero que nos sintonicen la noche de mañana. Muy buenas noches, mi Jorge. Mi nombre es Jorge Treviño y solo antes de despedirme quiero agregar que entren a nuestro canal de YouTube, es youtube.com/paranormalfronteramx, chequen nuestras investigaciones y suscríbanse, ahí mismo subiremos el video de ahorita. Muy buenas noches a todos, Antonio Moreno, nos escuchamos nuevamente la noche de mañana, esto fue Paranormal Frontera, escúchenos el día de mañana. Mi nombre es Gerardo Botello y pues a nombre de todo el equipo de investigadores les queremos desear una excelente noche y nos estaremos escuchando el día de mañana, si nos presta vida y salud, en una emisión más de Paranormal Frontera. Excelente noche de jueves, hasta mañana.